desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Desde el Sur, explorando el cosmos. ¿Qué hacemos? Esther Letrica y Ricardo Sánchez desde Argentina. En esta oportunidad se me ocurrió hablar sobre uno de los objetos que más me gustan observar personalmente en estos cielos de verano que estamos viviendo en el hemisferio sur. Por suerte, bastante despejado. Estos objetos son los cúmulos globulares. Aquí en el sur tenemos varios realmente bellísimos: el enorme y famoso Omega Centauri, Messier 41 en el Can Mayor, 47 Tucana, los que existen en la zona de Escorpio y muchos más. Pero más allá de lo estéticamente atractivo que nos parecen, realmente, ¿qué son los cúmulos globulares? Los cúmulos globulares de estrellas están entre los más antiguos objetos conocidos en nuestra galaxia. Su belleza es fácilmente discernible a través de telescopios de aficionados, que pueden resolver los enjambres densamente empaquetados de estrellas muy brillantes, suspendidas en el cielo nocturno como si fueran ornamentos navideños. Se conocen más de 150 cúmulos globulares de estrellas asociados con la Vía Láctea, nuestra galaxia. Cada cúmulo contiene desde cientos de miles y hasta un millón de estrellas dentro de un volumen de no más de 10 a 30 años luz de diámetro. En 1918, Harlow Shapley discernió la existencia y la estructura de los cúmulos globulares estudiando su distribución en el cielo y midiendo sus distancias. Así, pudo deducir la localización del centro de la Vía Láctea y su distancia desde el Sol. En los años 1930, el famoso astrónomo Edwin Hubble descubrió cúmulos globulares en la vecina galaxia de Andrómeda, y desde entonces se han encontrado cúmulos globulares de estrellas rodeando muchas otras galaxias. Los cúmulos globulares residen dentro de un volumen esférico de espacio llamado el halo galáctico, que rodea el disco de nuestra galaxia. Los cúmulos orbitan alrededor del centro de la galaxia, tomando millones de años para completar sus fuertemente elongadas y azarosamente distribuidas órbitas. La mayoría de los cúmulos globulares deambulan hasta una distancia de 90 a 120 mil años luz del centro galáctico, y algunos van tan lejos como 300 mil años luz de él. Los movimientos de estos objetos distantes, influenciados por la atracción gravitatoria de toda la galaxia, permiten a los astrónomos calcular la cantidad de masa en una galaxia. Algunas estimaciones recientes revelan que nuestra galaxia contiene unos 500 mil millones de veces la masa del Sol. Esta estimación es significativamente mayor que la masa que contribuyen las estrellas visibles y las nebulosas, indicando que hay una gran cantidad de materia oscura no vista en la galaxia. Cuando se las compara con el Sol y otras estrellas del disco galáctico, las estrellas de los cúmulos globulares resultan ser deficientes en elementos pesados. Esto indica que son objetos antiguos, hechos con el gas original que se condensó para formar la galaxia hace mucho tiempo. Sin embargo, cerca del 20% de los cúmulos globulares son algo más ricos, comparados con sus contrapartes en elementos pesados, y son, por lo tanto, presumiblemente más jóvenes. Aun cuando la composición química difiere de un cúmulo al otro, todas las estrellas miembros dentro de un cúmulo dado tienen una composición similar, indicando que nacieron a partir de la misma nube. Esto proporciona una oportunidad única para el estudio de la evolución estelar. Sin embargo, cada estrella comenzó su vida con una masa diferente. Observando las luminosidades y temperaturas de sus estados actuales, los astrónomos están aprendiendo mucho acerca de los ciclos de vida de las estrellas. Los cúmulos globulares contienen mayoritariamente estrellas de baja masa, que están tan densamente empaquetadas que la densidad de estrellas cerca del centro es de unas 2 estrellas por año luz cúbico. En comparación, nuestra vecindad solar contiene cerca de una estrella por cada 300 años luz cúbicos. Si uno estuviese mirando el cielo desde un hipotético planeta en el centro de un cúmulo globular como 47 Tucana, estaría rodeado por un perpetuo brillo crepuscular producido por la luz de miles de estrellas cercanas. Normalmente se considera a los cúmulos globulares como los sistemas estelares más elementales, dinámicamente simples y constituidos por una población estelar homogénea en edad y composición química. Su estudio es, por lo tanto, fundamental para comprender la historia evolutiva de nuestra galaxia. De la misma forma, los sistemas de cúmulos globulares extragalácticos son claves para estudiar la formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Por otra parte, a pesar de esta simplicidad aparente, los cúmulos globulares encierran en sí mismos numerosos interrogantes que merecen ser investigados. Entre ellos se encuentran fuentes de rayos X, púlsares de milisegundos, materia nivolar, etc. Aquí en Argentina existe un grupo en la Universidad de La Plata que desarrolla desde hace algunos años una intensa actividad en este campo, particularmente en estudios de materia interestelar asociado a cúmulos globulares galácticos y de la distribución de metalicidades en sistemas de cúmulos globulares extragalácticos. El estudio de los sistemas de cúmulos globulares extragalácticos se relaciona estrechamente con el de las galaxias enanas. Por ejemplo, los trabajos de este grupo sobre el cúmulo de Fornax apuntan a elaborar un panorama general que involucre a ambos tipos de objetos. Uno de los desafíos fundamentales de la astrofísica moderna es comprender los mecanismos de formación y evolución de las galaxias. ¿Cuáles fueron los ingredientes y los procesos que llevaron a la gran variedad de galaxias que hoy se observan? Es tema de intenso trabajo por parte de investigadores de todo el mundo. Las claves parecen estar en los cúmulos de galaxias, en donde conviven elípticas, espirales e irregulares, y las interacciones entre galaxias seguramente han jugado un papel importante en sus historias evolutivas. Los cúmulos globulares y las galaxias enanas son los sistemas estelares más simples y numerosos que pueblan estos ambientes. De allí su importancia para reconstruir la evolución dinámica y química que han experimentado las galaxias a lo largo de la historia del universo. Tanto los cúmulos globulares como las galaxias enanas han sido considerados los ladrillos básicos en la formación de galaxias de mayor tamaño y a la vez como posibles subproductos de colisiones o mezclas de estas. La conexión cúmulos globulares galaxias enanas se extiende a sus poblaciones estelares. Ambos tipos de sistemas están compuestos de estrellas viejas y moderadamente pobres en elementos pesados. Estructuralmente, muchos cúmulos globulares podrían haber sido previamente núcleos de galaxias enanas desarmadas en interacciones con galaxias mayores. La comprensión de los fenómenos que ocurren en los cúmulos de galaxias requiere, por lo tanto, la investigación simultánea de cúmulos globulares y galaxias enanas. En este sentido, el grupo de la Universidad de La Plata ha estudiado los cúmulos globulares de la Vía Láctea y sistemas de cúmulos globulares y galaxias enanas en el cúmulo de Fornax y otros grupos de galaxias, usando técnicas de polarimetría, fotometría superficial y espectroscopía de media resolución, además del desarrollo de los modelos teóricos necesarios. Los resultados se han volcado en más de 30 publicaciones en revistas internacionales de referato, contando con más de 550 citas en la literatura científica. Actualmente, el grupo de cúmulos globulares y galaxias enanas del Observatorio Astronómico de La Plata se encuentra en una etapa de crecimiento, con la incorporación de nuevos investigadores y técnicas que permitirán expandir el alcance de sus trabajos. Para ampliar el tema, consultamos al doctor Juan Carlos Forte, director de este grupo, que es uno de los astrónomos argentinos más reconocidos a nivel mundial. Esta semana ha publicado un paper junto al estudiante Fabio Pfeiffer, dado que forman parte del equipo conducido por el doctor Michael Pearce y el profesor Duncan Forbes de la Universidad de Swinburne en Australia, que, utilizando observaciones del Observatorio Gemini Norte de cúmulos globulares en M105, han encontrado evidencias de cantidades normales de materia oscura en el halo oscuro de la galaxia, contrariamente a las observaciones anteriores que indicó la falta de la misma. Sobre este y otros temas, él nos dice: los cúmulos globulares pertenecen a una etapa muy primitiva del universo. Quizás son más viejos que las galaxias a las que están asociados. Son como reliquias que guardan información de los procesos de formación de estrellas hace unos 12 a 15 mil millones de años. La estructura de esos cúmulos globulares emerge a través de esas galaxias como si fueran icebergs. Son como un esqueleto sobre los cuales se apoya, en sentido figurado, la estructura global de una galaxia. Los cúmulos globulares son sistemas astrofísicamente interesantes en sí, porque hay una cantidad de fenómenos que tienen que ver con su evolución, composición química, etc. La propiedad estadística de los cúmulos globulares que más nos interesa es la referida a la composición química, la edad y su distribución espacial en diferentes galaxias. El doctor Juan Carlos Forte agregó que resulta difícil estudiar a las galaxias porque son como icebergs donde solo sobresale la parte más brillante, pero los cúmulos globulares son puntos luminosos que no tienen un brillo difuso, sino que son objetos con cierta entidad y se los puede observar muy lejos de la galaxia a la que pertenecen. En los últimos años nos dedicamos a identificar una cantidad de cúmulos globulares en varias galaxias y ahora que sabemos cuáles son, podemos observarlos con telescopios como el Gemini, de 8 metros de diámetro, o con los de Cerro Paranal, 4 telescopios de 8 metros cada uno, llamados VLT, que pertenecen al Observatorio Europeo Austral. Existe una especie de consorcio en los que astrónomos de los países intervinientes en cada proyecto comparten la línea de investigación y las posteriores observaciones. Además, suman las horas de observación. Nosotros, en Argentina, tenemos unas 7 horas al año, en un proyecto que requiere unas 40 horas de observación. El trabajo consiste en estudiar la composición química de los cúmulos globulares y cómo se mueven alrededor de esas galaxias. Pudimos hacer un mapa de la distribución de la materia que forma esas galaxias y que en un gran porcentaje está compuesta por lo que se denomina materia oscura. Uno de los problemas más serios de la astrofísica actual, porque no funciona bien si existe esa materia oscura. Si la colocamos en los modelos teóricos, funciona, pero no se sabe bien qué es. Es un tema que está esperando un premio Nobel porque alguien encontrará la naturaleza de la materia oscura o, por el contrario, dirá que todo es incorrecto y habrá que empezar con otras premisas. Esto está emparentado con otro concepto novedoso, como lo es el de la energía oscura, tema de gran repercusión en la física y que se refiere a lo que probablemente alimenta la expansión y la aceleración de la expansión del universo. Los modelos teóricos no tienen todavía una resolución espacial suficientemente grande como para decir qué le sucede a la materia oscura al tamaño de las galaxias. Aún no hay computadoras tan grandes como para hacer ese modelado. Nosotros, desde el campo observacional, nos dice, podemos decir que el mapa que tenemos de la materia oscura a pequeñas escalas es el mejor que hay hasta el momento en la literatura mundial. Suena algo soberbio, pero la calidad de los datos que entregan los instrumentos que utilizamos realmente supera todo lo esperado. El trabajo tiene dos etapas. Una consiste en la identificación de los objetos. La otra es que una vez que se consiguen las imágenes, se construyen unas máscaras que son unos agujeros en una superficie de plástico que se superponen a los cúmulos globulares. Esas ventanas alimentan a un espectrógrafo que descompone la luz y analiza su composición química. Esto es lo que se realizó con el telescopio Gemini. Con el VLT, el Dr. Forte y otros astrónomos argentinos, junto a colegas de Estados Unidos, Alemania y Chile, hace un tiempo publicaron los resultados sobre la galaxia NGC 1399, que está en el centro de un cúmulo de galaxias en el hemisferio sur. Nos dice, está casi sobre nuestras cabezas. Es un cúmulo de galaxias fácil de observar porque es muy brillante, gigante, de un tamaño unas 10 a 15 veces mayor que nuestra propia galaxia. La publicación a la que hicimos referencia hace un rato se denomina El Gemini brinda nuevos indicios sobre la materia oscura en M105. En él, el grupo comenta que observaron 22 cúmulos globulares ubicados en galaxias elípticas del grupo de Leo con el espectrógrafo multiobjetos del telescopio Gemini Norte en el año 2003. Con estos datos derivaron edades, metalicidades y abundancia de elementos en estos cúmulos situados a unos 10.000 millones de años luz. Lo curioso es que al analizar la velocidad de dispersión de los cúmulos desde el centro de la galaxia, esta permanece constante con el radio. Lo que indica esto es que existe una cantidad significativa de materia oscura a lo largo del radio en el halo galáctico. Este resultado es contrario al publicado hace 3 años por Romanowski en la revista Science, resultante de la observación de nebulosas planetarias. Para reconciliar los resultados, el grupo que integra el Dr. Forte propone que tal vez M105 podría estar de frente a nosotros, y de esa forma, la medición de las nebulosas planetarias resulta engañosa, porque si se dispersan a lo largo de la línea de visión con la Tierra, no podemos medir nada. En cambio, con la observación de los cúmulos globulares, medimos sobre el halo esférico total, que es mucho más preciso. Aprovechando la oportunidad de esta entrevista con el Dr. Forste, quisimos hacer 2 preguntas más. La primera: ¿cómo comenzó su interés en la astronomía y con qué motivación ve que llegan sus alumnos? Él nos dice: en mi caso, me acerqué por la observación del cielo. La física y la matemática no son el origen de mi interés, sino más bien un aspecto exploratorio que me resulta mucho más atractivo. Sin embargo, muchos de mis alumnos sí vienen por el gusto por la física o la matemática. Y la segunda pregunta: ¿cuáles cree que son los próximos temas en astronomía? La astronomía planetaria va a pegar un gran salto. En aspectos que tienen que ver con la exploración de sondas a nivel planetario, como por ejemplo en la luna Europa, brinda cada vez más indicios de que allí pueda existir vida. Los biólogos en Tierra investigan el fondo de su océano y encuentran bacterias viviendo a 150 grados o en charcos de ácido. ¿Por qué en Europa no podría sobrevivir? Otro tema tiene que ver con las investigaciones del siglo pasado. Se podría decir que el siglo XX fue el siglo que puso las bases de la astronomía estelar, sobre cómo funcionan las estrellas. En cambio, todavía no hay un cuadro que sintetice todo sobre las galaxias. Queda aún la búsqueda de las síntesis de propiedades evolutivas de las galaxias. Otro tema puede ser lo de la aceleración de la expansión del universo, porque hay algún reservorio de energía que nadie ha tenido en cuenta y uno se pregunta sobre eso. En un volumen de espacio vacío hay un reservorio de energía que no sabemos qué es y quizás podría ser utilizada hasta para viajar a las estrellas. En definitiva, toda la historia de la lucha de los últimos 500 años de la astronomía es una lucha por la energía. Creo que estos son algunos de los temas de frontera en nuestra ciencia. Desde ya agradecemos la atención que ha tenido el Dr. Forte y su grupo para con el programa Desde el Sur, y esperamos que pronto vuelva a enseñarnos, como lo ha hecho hoy, sobre todos sus temas de investigación. Y ahora, el primer tema musical, de Víctor Heredia y León Gieco, 5 siglos igual. Y mentira me da cruzar de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Pensó besarte los pies, 5 siglos igual. En esta oportunidad, Stern Letrica nos hace un relato sobre la luna de Saturno Encelado. Hola, yo soy Esther Letrica y aquí estoy nuevamente desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos con una nueva entrega dedicada a Saturno y sus anillos. Hoy vamos a hablar de Enceladus. Enceladus es similar en tamaño y densidad a Minas, pero muy diferente en otros aspectos. Mientras Minas, como ya comenté en el programa pasado, es un mundo muerto y muy viejo, Enceladus es una luna muy activa y joven, geológicamente hablando. Mide 500 kilómetros y orbita a 237.000 kilómetros de Saturno. Es la más brillante de las lunas del sistema solar. Refleja el 100% de la luz que recibe. Enceladus tiene cráteres, pero estos no cubren toda su superficie, como en el caso de Minas, sino que hay zonas que presentan menos impactos. Son zonas nuevas, de no más de 100 millones de años de antigüedad, que es nada hablando de la edad de un mundo. Enceladus tiene el tamaño preciso para retener parte del calor interior generado por la desintegración radiactiva. A pesar de eso, es muy fría. Su temperatura es de menos 200 grados centígrados, justamente porque refleja el 100% de la luz. Se cree que parte del calor interior de Enceladus es consecuencia de su interacción gravitatoria con Dione, lo que también ayudaría a que su órbita sea más elíptica y explicaría en parte su actividad geológica. El 14 de julio de 2005, la misión Cassini sobrevoló Enceladus a solo 175 kilómetros de su superficie. Allí observó un lugar enteramente libre de cráteres, muy cerca del polo sur. Eso sugirió que esta era una superficie nueva y despertó el interés de los científicos. Se comenzaron a manejar entonces las hipótesis de que Enceladus era la fuente que alimentaba de materia al extenso y difuso anillo E, cuya órbita coincide con la de Enceladus. También se comenzó a estudiar la zona con más atención, analizando la temperatura, la composición, la estructura y los campos magnéticos de Enceladus. Para fines de julio de 2005, el mapeo de temperatura indicaba mayores temperaturas en el polo sur del satélite y se detectó una nube de vapor de agua en la zona. Ese vapor provenía de las fracturas más cálidas, donde el hielo comenzaba a evaporarse. Esto confirmó que Enceladus era la fuente que suministraba el material para el mayor anillo de Saturno, el extenso anillo E. El doctor Torrence Johnson, del equipo de la misión Cassini, dijo que este era el cuerpo más pequeño y lejano que parece tener actividad volcánica que hayan encontrado en el sistema solar. Para diciembre del 2005, las fotografías que tomó la misión Cassini no dejaron la menor duda de que Enceladus tenía múltiples jets de materia que salían del polo sur de la Luna. Se cree que estos jets salen de fracturas cálidas que hay en su superficie, a las que se conoce como Tiger Stripper, lo que en castellano podíamos traducir como arañazos de tigre. Se confirmó que los jets de vapor y hielo que se fotografiaron eran reales, pero la causa precisa de esta actividad geológica en Enceladus aún se está estudiando. En alguna forma, Enceladus se supone que es como un gran cometa, solo que la energía que producen los jets no proviene, como es el caso de los cometas del Sol, sino de la actividad geológica en el interior de la Luna. La sorpresa final fue cuando se hicieron nuevas fotografías de Enceladus y se confirmó que tiene una tenue atmósfera. Con esto, Enceladus sería la única luna que tiene atmósfera además de Titán. Como es pequeña, su gravedad no es suficiente para retenerla. La atmósfera la proveen los geysers de su superficie, que van despidiendo partículas de hielo y vapor de agua. Las partículas de hielo se depositan en su superficie, haciendo de Enceladus el objeto más brillante del sistema solar. Y el material que despiden los geysers es la fuente que forma el anillo E de Saturno. Esto se confirmó mediante uno de los equipos que lleva la misión Cassini, que es un analizador de polvo, que fue desarrollado por la Universidad de Chicago y que es operado por los científicos del Instituto Max Planck de Física Nuclear en Alemania. Hay que destacar, por último, que el anillo E es el más grande del sistema solar y abarca desde la órbita de Minas hasta la de Titán, con un ancho de 1 millón de kilómetros. Enceladus, que aparentemente era solo una fría y helada roca orbitando Saturno, tenía mucho más de lo que en apariencia se veía. Hemos descubierto que es un mundo geológicamente activo, que tiene atmósfera y que además es uno de los medios por el cual se forma uno de los anillos de Saturno, en este caso el más grande. Como siempre, les recomiendo que no dejen de ver la página de la misión Cassini, donde van a poder ver las hermosas fotografías de Enceladus, y también están las fotografías en tonos contrastados, donde se pueden observar los jets de materia saliendo del polo sur de Enceladus. Está en la página http://saturn.jpl.nasa.gov. Será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Ahora, Patricia Mermoz nos relata dos de las noticias más importantes de la semana. NASA, el ajuste presupuestario dificultará la exploración a Europa, Luna de Júpiter y diversos proyectos en la Estación Espacial Internacional. La flotilla de transbordadores de la NASA será sustituida por cohetes de nueva generación, similar al cohete Atlas V. Estados Unidos corre el riesgo de sufrir una pérdida de liderazgo en la exploración espacial si no logra reemplazar rápidamente su flota de transbordadores con un nuevo vehículo espacial confiable, advirtió el jefe de la NASA. Y eso no será posible sin sacrificar algunos valiosos programas científicos, dijo el jueves ante el Congreso Michael Griffin, jefe de la Agencia Espacial. La advertencia se realizó cuando el Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes lo interrogó sobre la opción de dejar en tierra el transbordador Discovery, luego que perdiera un trozo de material aislante que protegía el tanque de combustible externo durante su despegue en julio pasado. El transbordador pudo completar su misión sin problemas, pero la agencia espacial ha dejado en tierra toda su flota de transbordadores hasta que sus ingenieros puedan resolver cómo evitar ese tipo de problemas en el futuro. Un trozo de aislante que se desprendió del tanque externo de combustible y golpeó la protección térmica del transbordador Columbia en 2003 generó la explosión del aparato y la muerte de sus 7 tripulantes cuando regresaba a la Tierra. El vehículo del futuro. Ahora la NASA tiene previsto que la flota de transbordadores deje de funcionar en 2010 y sea reemplazada por un cohete de nueva generación llamado Crew Exploration Vehicle. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no tiene previsto conceder los contratos para diseñar ese vehículo sino hasta la segunda mitad del año. Griffin indicó que si la nueva nave espacial no se encuentra en operación en el año 2014, la carrera estadounidense por el espacio exterior podría perderse. Una brecha mayor en las capacidades espaciales de Estados Unidos incrementará el riesgo y los costos generales y llevará a más retrasos, dijo el funcionario del Comité del Congreso de su país. Además, Estados Unidos podría sufrir una pérdida de liderazgo, ficticia o real, en materia de exploración espacial, si no podemos lanzar a nuestros astronautas al espacio durante un periodo prolongado, debido a que otros países están preparando sus propias habilidades para hacerlo, añadió. La Agencia Espacial Estadounidense enfrenta lo que algunos legisladores llamaron año pobre, debido al bajo presupuesto presentado por el presidente George W. Bush para el año fiscal 2007. El gobierno estadounidense propuso destinar este año a la Agencia Espacial 16.790 millones de dólares, un ligero incremento de 1.000 millones en comparación con el año pasado. Proyectos inconclusos. La NASA simplemente no puede hacer todo, dijo Griffin, quien añadió que tendrá que sacrificar una misión científica a la luna de Júpiter, Europa, varios desafíos en el área de la astrofísica espacial y proyectos que planeaba realizar a bordo de la Estación Espacial Internacional. El ajuste presupuestario ocurre justamente cuando la competencia internacional en materia espacial se ha intensificado. En otro tiempo, esta lucha estuvo dominada casi exclusivamente por Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, informaron los legisladores, India está preparando una misión a la órbita lunar en 2007, mientras Japón planea enviar un vehículo robot a la Luna en el año 2013. Destacaron que China, que está ganando rápidamente experiencia en vuelos espaciales tripulados, está preparando también un alunizaje de astronautas para el año 2017. Estados Unidos planea volver a este satélite de la Tierra en 2018. Los transbordadores estadounidenses deben estar en operación en mayo de este año. Sin embargo, Griffin no se comprometió con esa agenda y argumentó que la NASA los lanzará cuando esté lista. Otra noticia. Los primeros turistas espaciales partirán de Arabia. La empresa estadounidense Space Adventures, la primera en llevar turistas al espacio, ha elegido el diminuto reino de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos para construir allí un puerto espacial comercial desde el que saldrán sus vuelos. Los vuelos de turistas se harán a bordo del Explorer, una nave espacial construida en Rusia y similar al C-21, que podrá transportar a 5 personas a una altitud de casi 100 kilómetros en el espacio. La nave, que va a ser fabricada por la Agencia Espacial Rusa, será lanzada con un avión propulsor que dejará caer el Explorer ya en vuelo para que éste comience su ascenso hacia el espacio de forma similar a la del Spaceship One. De hecho, serán los constructores del Spaceship One los que aportarán capital al proyecto del Explorer para Space Adventures. El resto de la financiación del puerto espacial correrá a cargo de inversores privados y el gobierno de Ras Al Khaimah, uno de los 7 emiratos que componen la rica Federación Petrolera de los Emiratos Árabes. Estoy orgulloso de anunciar que Ras Al Khaimah será el lugar donde florezcan los vuelos comerciales por debajo de la órbita, dijo el jeque Saud bin Zakar al-Qasimi, gobernador de Ras Al Khaimah. Como líder en turismo, los Emiratos es el lugar ideal para la construcción de este puerto especial, dijo por su parte Eric Anderson, presidente de Space Adventures. En los próximos años, la industria de los vuelos espaciales privados se convertirá en una de las más productivas del sector aeronáutico. A Space Adventures, que quiere empezar a operar vuelos entre 2007 y 2008, hay que sumar la compañía británica Virgin Galactic, que está construyendo su propio puerto espacial en Nuevo México, y las americanas Planet Space y Aerospace, que de momento no han tomado una decisión sobre las naves y puertos que utilizarán. Space Adventures es la compañía que ha llevado a los primeros turistas al espacio. El primero fue el estadounidense Dennis Tito y luego Greg Olsen y Mark Shuttleworth, que fueron todos ellos a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave rusa Soyuz. Cada uno pagó 27 millones de dólares por el viaje. Y ahora vamos a recordar qué sucedió en una semana como esta, pero de hace un tiempo atrás. Un 20 de febrero, pero de 1962, John Glenn estaba a bordo de la nave Friendship 7 y se convirtió en el primer americano en orbitar la Tierra. Un 23 de febrero, pero de 1987, Ian Shelton hizo un sorprendente descubrimiento, una supernova. A 160.000 años luz de acá, la supernova 1987A fue la nova más brillante que vimos en 400 años. Más importante aún, se conocía una estrella azul de unas 20 masas solares en esa posición, en la gran nube de Magallanes, catalogada como Sandulik menos 69 grados 202. Y esa estrella ya no estaba. Con los datos disponibles de la estrella, los astrónomos fueron capaces de obtener un antes y un después de este extraordinario evento en el universo. Durante esa noche pudimos ver algo similar a la conocida supernova de Tycho Brahe. Un 24 de febrero, pero de 1968, durante una búsqueda de quasars con un radiotelescopio, Susan Jocelyn Bell descubrió el primer pulsar. La regularidad de los pulsos fue tan precisa que Bell y su colega Hewish pensaron que estaban recibiendo una señal extraterrestre. A medida que los objetos se multiplicaron, se hizo cada vez más claro que era un fenómeno natural. Dos codirectores del proyecto, Hewish y Ryle, más tarde, utilizando las observaciones de Jocelyn Bell, asociaron los pulsars a una estrella de neutrones en rápida rotación, ganando así, en 1974, el Premio Nobel de Física, y probando la teoría anterior de Robert Oppenheimer. Y un 27 de febrero, pero de 1897, nació Bernard Lyot. Lyot fue el inventor del coronógrafo en 1930, instrumento ampliamente usado en el estudio de nuestro Sol y de otras estrellas lejanas. Y ya para despedirnos, una breve nota sobre un planeta en peligro, el nuestro. En Universe Today, una revista de internet, apareció un artículo que habla de que la pérdida de hielo en Groenlandia se duplicó entre 1996 y el 2005, y sus glaciares se han desprendido más rápido en el océano en respuesta seguramente a un clima más cálido, de acuerdo a las investigaciones de la Universidad de Kansas y de la NASA. En este estudio se concluye que los cambios en los glaciares de Groenlandia en la década pasada son tan amplios, grandes y sostenidos en el tiempo que progresivamente están afectando a toda la capa de hielo y aumentando su contribución al crecimiento global del océano. La evolución de la capa de hielo de Groenlandia está evolucionando en base a distintos factores. Estos incluyen la acumulación de nieve en su interior, lo que agrega masa y disminuye el nivel del mar. La fusión de hielo en sus bordes, que disminuye la masa y aumenta el nivel del mar. Y el flujo de hielo en el mar desde pequeños glaciares exteriores en los bordes, lo cual disminuye la masa y aumenta el nivel del mar. Este estudio se enfoca en el flujo de hielo glaciar. Los investigadores teorizaron que si la aceleración del glaciar es un factor importante en la evolución de la capa de hielo de Groenlandia, su contribución al nivel del mar está siendo grandemente subestimado. Para probar su teoría, los científicos midieron la velocidad del hielo con radares de apertura sintética interferométricos en satélites de la Agencia Espacial Europea en 1996. El RadarSat 1 de Canadá entre el 2000 y el 2005 y el ENVISAT de la Agencia Espacial Europea en el 2005. Combinaron los datos de la velocidad con datos del espesor de la capa de hielo medido desde aviones entre 1997 y 2005, que cubrieron gran parte de Groenlandia, y calcularon los volúmenes de hielo transportado al océano por los glaciares y cómo estos volúmenes cambian con el tiempo. Entre 1996 y el 2000, la aceleración de la fusión del glaciar entre 66 grados norte se extendió a 70 grados norte hacia el 2005. Los investigadores estiman que la pérdida de masa de hielo resultante aumentó en 63 kilómetros cúbicos en 1996 a 162 kilómetros cúbicos en el 2005. Combinado con el aumento de la fusión del hielo y la acumulación de nieve en el mismo periodo, ellos determinaron la pérdida total del hielo desde la capa helada, que aumentó en 96 kilómetros cúbicos en 1996 a 220 kilómetros cúbicos en el 2005. La aceleración de los glaciares ha sido el factor dominante en la pérdida de masa de la capa de hielo en la última década. Desde 1996 hasta el 2000, la mayor aceleración y pérdida de masa vino del sudeste de Groenlandia. Del 2000 al 2005 se extendió para incluir toda la parte central del este y el oeste de Groenlandia. En el futuro, a medida que el calentamiento alrededor de Groenlandia progrese hacia el norte, se espera adicional pérdida de masa, lo cual aumentará la contribución de Groenlandia al crecimiento del nivel del mar. Esto es algo en lo que los astrónomos aficionados también podemos contribuir cuando damos nuestras charlas. Estamos acostumbrados a hablar de planetas, lunas, estrellas, galaxias lejanas, pero muchas veces descuidamos el hecho de hablar de nuestro planeta, y enseñar a cuidarlo puede servir a que esta noticia no sea más que un mal recuerdo del pasado. Y nos despedimos hasta la semana próxima con un tema de Sarah Brightman, La Luna.